importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Y ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe. De profesión, televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Está bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Si no me dejes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. El cantante. Coverdale. David. David Coverdale. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, David, lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Que esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Bien, buenas noches. Estamos solos por ahora con Leonardo. Leonardo, el operador estrella de esta hora y de la hora que le toca hacer, que le toca trabajar. Estamos en la 94.7 FM Aijuna. Esto que comienza es más vale tarde que nunca, todos los jueves de 20 a 22 horas. Tenemos actualidad, tenemos personajes, hay humor, hay música, hay de todo para estar un poco en tu casa metidos por ahí, como se dice siempre, a través del parlante. En principio vamos a saludar a la locutora, que está en casa, enfermucha, está con angina, no fue a la facultad. Bueno, le mando un beso, que justamente es mi mujer también. Estamos cumpliendo años de conocernos, que no sé qué vendría a ser, un aniversario de conocerse, no sé cómo es. Estamos casados, pero esto, ese es un lío con el tema de los aniversarios. Sé que son 12, porque me lo dijo hoy, Digo despacio para que no se enoje. Así que le mando un beso. Y tenemos atrasados a los otros dos conductores, ¿no? La conductora, compañera y amiga Silvia Barallobre, con Nacho Ignacio, que también es nuestro colaborador en temas de deportes. Están viniendo, deben venir puteando, porque ellos vienen de zona norte de Capital. Nosotros, para el que no conoce, estamos en el sur del conurbano bonaerense. Esto es Bernal, es zona sur, partido de Quilmes, y esto es FM Aijuna 94.7. Tenemos una página de internet donde podés escucharnos, que es www.radioaijuna.com.ar. Lo dice mejor la locutora, obviamente. Y un blog al que podés entrar. Ahí tenemos algunas noticias que nos gusta decir acá, que a veces no tenemos tiempo, las subimos ahí. Los programas grabados, porque lo que hacemos, y lo tomamos como costumbre, una buena costumbre, es grabar todos los programas y así lo subo al día siguiente. El otro día lo subo a una página, reparto el enlace por mail o está subido ahí al blog, que es Más Vale Tarde Magazine Radial. Es largo, lo entiendo. Es Más Vale Tarde Magazine Radial .blogspot.com. Y ahí hacen un clic y van entrando, pueden comentar si quieren, criticar, bienvenido sea. Alabanzas también recibimos, no somos de esa gente que no, cosas lindas, no, también digas, ¿no? Cosas lindas que nos hace bien. Algunos de los temas que tenemos para tocar hoy, en principio voy a decir un par de temas que va a ser Silvia. Silvia, en la parte de cultura, va a tocar el tema de la democracia, un poco de historia. Viene bien para refrescar algunos conceptos que tenemos por ahí un poco olvidados. Yo tengo un tema que por ahí recuerdan. Hay alguien que dijo, para los senadores tengo la Banelco. Esto hace bastante ya. Y recién ahora, fin de este año, se va a ir a juicio porque una ley de flexibilización laboral, esto fue en la época del gobierno de la Alianza, que uno venía con unas ciertas leyes de respaldo a los trabajadores sobre todo, y hubo un proyecto de ley de flexibilización. En realidad, flexibilización quiere decir labura más, protesta menos, vas a cobrar lo mismo o menos por hacer más cosas. Eso es en definitiva lo que pasó. Se promulgó esta ley, está ahí, la estamos padeciendo. Así que está complicado el tema, pero tenemos algunos datos y viene este juicio oral por coimas en el Senado, se van a dar a fin de este año. Tenemos aún otras cosas más, pero le voy a abrir la puerta a mi amiga. Si pones un separador, abro y sigo. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Ahora sí, ahora estamos todos. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo bien, estás, Leo? Bien, remando un poquito, pero bien. Claro, bueno, nosotros también veníamos. Venían remando, ¿no? Remando con... Sí, con Ignacio, sí, veníamos. Con muchachos uruguayos que tienen el partido hoy. Claro. Muchos ómnibus, eso fue lo que sí, pasó. Sí, muchísimos. Los ómnibus, como dicen los uruguayos. Todos vestidos de peñarolenses. Ajá. Sí, de negro. Negro y amarillo. Negro y amarillo. Claro. Y bueno, ocupaban dos carriles más o menos de la 9 de julio, así que hemos llegado un poco un poquito más tarde, complicado. Pero contentos. Bien. Realmente, a pesar de la gran aventura que significa venir hasta acá. Bueno, yo adelanté el tema de cultura del que ibas a hablar. Ajá. No dije más nada de lo tuyo. Bueno, tenemos. Con respecto a los temas de la semana, de la actualidad nacional. Upa. Sí, se me cayó la dentadura. Se te cayeron los anteojos, iba a decir yo. A ver ahí. Hay, como siempre, tenemos muchos temas. A mí me parece, por lo pronto, que han sucedido dos hechos muy interesantes que son, por suerte, el Congreso Nacional estuvo trabajando estos días, Oscar, y tenemos dos leyes nuevas. Una ley es la ley del tabaquismo. ¿Recuerdan que habíamos estado hablando sobre el tabaquismo? Ajá. Y la ley que había quedado demorada desde el año pasado? Bueno, se aprobó otra ley que tiene que ver con las quiebras y las empresas recuperadas. Sí. Muy interesante también. Bueno, temitas de la política, de los de las uniones y separaciones, y de las uniones que no se dan, pero que podrían haberse dado. Es como una telenovela. Mucha telenovela, muchísima. Sí. Bueno, yo tengo algunos temas internacionales. Está el tema de Uruguay, hablando de uruguayos, y este fallido de la justicia, de la Corte Suprema, de la justicia uruguaya, por las violaciones a derechos humanos, que no son, entienden que no son crímenes de lesa humanidad. Eso lo vamos a hablar un poquito después. Muy, muy serio ese tema. Vos tenés algunas cosas. Sí, tenemos Roland Garros, todo lo que fue Chela y su buen torneo, que quedó afuera en cuartos de final con Murray. Tenemos el Barcelona, campeón de la Copa de Europa, allá por el sábado, parece una noticia. Parece vieja, lejos, ¿no? Parece viejo, pero la verdad que hay que recordarlo y fue una buena crónica. También jugó ayer Argentina con Nigeria. Sí. Eso es para olvidar. Eso es para olvidar. Tenemos también el listado de los 26 seleccionados para la Copa América. Bien. Para adelantar, sí. Bien. Entre otras cosas, ¿no? Ni hablar. Date una vuelta por nuestro blog. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, Magazine Radial. Blogspot.com. Don't bring everybody down like this. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Señorita. Doctor. Escriba los datos de los testigos taquigráficamente. ¿Taquigráficamente quiere decir los ganchitos? ¿Qué ganchitos? ¿No sabe taquigrafía? ¿Escribir taquigrafía? ¿Cómo no voy a saber, doctor? Es decir nomás. Con lo que se da por terminado el acto. ¿Está? Sí, doctor. Ahí está escrito todo lo que usted me dictó. Bien, vea. ¿Yo? Sí, ¿qué dice ahí? ¿A ti? Sí, ahí. Ah, no sé. ¿Cómo? No me dijo que sabía. Ah, escribir como las taquigrafas, sí. Pero a leer lo que escribo todavía no aprendí. Sí, bueno, chico, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está Rufi? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Sí. ¿Se dio cuenta quién era, no? Sí, sí, encantadora Niní Marshall. Niní Marshall, sí. Sí. Sí, sí, en realidad se llamaba Marina Esther Traverso. Nació un 1 de julio de allá por 1903, hace un montón de tiempo, ¿no? Y terminó falleciendo en el 96, murió muy longeva, digamos, longeva cuando es grande. Bueno, murió longeva. Longeva. Ah, longeva. Longeva, lo que no se entiende. Sí, yo discúlpeme, no lo había escuchado. Bueno, sí. Bueno, fue una actriz guionista, fue guionista de todo, esta mujer comediante argentina, conocida como, todos sabéis, como Niní Marshall. Trabajó en Argentina, también trabajó, fue exiliada, esta mujer se tuvo que ir del país. Y se fue a México, la llamaron la dama del humor, la Chaplin con faldas, así le decían. Bueno, y retrató como ella sola los personajes que vamos a empezar a escuchar. Y muchos de ellos tienen que ver con la inmigración, ¿no es cierto? Gallega Cándida, Daliana Catita, bueno, algunos conocidos que le van a sonar. Vamos a escuchar otro. Me lo traje por no venir sola a estas horas en que andan los hombres sueltos por esas calles. Un loro siempre es un respeto. Las otras noches en que salí sin él, 3 hombres me secuestraron. En la oscuridad de la noche, 3 hombres me secuestraron. Pero en el primer farol encendido me largaron. Bien, llegó a mucha notoriedad en América Latina, en Europa también, fue muy conocida. Cuando el momento de falleció, te había filmado 37 películas, un montón, la verdad que un montón. Y bueno, participaciones radiales, actuaciones, conducciones televisivas, obras teatrales, la verdad, hizo de todo. Fue, como decía al principio, autora de su propio libreto, ella escribía lo que decía, ¿no? Bueno, y fue después de la revolución allá del 43, acá en Argentina, se tuvo que ir, se fue a México. Bueno, y estuvo allá haciendo su personaje también, pero acá la habían dicho que, bueno, la verdad es que ustedes deforman mucho el lenguaje, así que no está prohibida, porque la forma fea de hablar, que no se entiende nada, ¿ya ves? Claro. Hacía que la gente supuestamente, ¿no? Inteligente, creía, ¿no? Sí, muy inteligente, muy abierta de mente. Sí, sí, bueno. Se tuvo libres que pensadores. Sí, libres pensadores, qué mal que son, que suena mal, pero bueno. Allá por el 89 fue designada ciudadana ilustre, ¿no? Esta, bueno, es una caricatura de la gente, así ella veía como hace el que dibuja la caricatura, bueno, ella lo hacía, pero exagerando con la voz, con la forma de hablar, con la forma de vestirse también. La verdad que fue muy... El otro día la recordamos, ¿recuerdas? Sí, cuando estamos hablando de Peña. Fernando Peña. Claro. Por eso se le ocurrió, quizás. Sí, por supuesto, así voy informando, no voy haciendo cosas. Claro. Y por ahí hablo así en el centro de jubilados, donde yo participo, porque estamos en una fecha de publicación. Ajá. Sí, ahí también por ahí estamos hablando con los viejitos, y yo te acordaba cuando... Bueno, y ahí se me ocurre también. ¿Usted no es tan mayor? No, Rufi. Pero yo estoy jubilado por invalidez. Bueno, después le cuento, por ahí no le puedo. Claro, sí. Bueno, a los dos meses de su nacimiento el padre falleció. Ella se quedó con la madre y cuatro hijos a la nada, ¿no? Pobre, porque se quedaron sin mango. Como bueno, terminó a la como dicen, a la ponchada, ¿vio? A la dura pena. Bueno, terminó la primaria, cursó el Liceo Nacional de Señorita. Y ahí empezó a hacer sus imitaciones, ahí a hacerse la graciosa en el bachiller. Ahí tenemos otro audio más. Antonio para servir a usted. Gladys con Y y con S. Minerva con B, la biodental. Y Pedantoni tal cual se pronuncia. Los tres con mayúsculas. Sí, ahora lo recuerdo, sí. Como también recuerdo que eres la primera de la clase y la preferida de la maestra, ¿no? Que me ha nombrado monitora. ¿Ah? Honroso puesto que cumplo con placer. Monitora, ¿eh? Así que cuidas la clase en su ausencia. ¿Y cómo haces? Tomo el puntero y paseándome entre los pupitres, distribuyo palos entre las niñas díscolas. Bueno, ahí estaba haciendo Nenita, seguramente se acordaba de la época de la primaria. Y es que, como usted decía, fuera de aire. De aire. El carro Torri era. Casi se muere. Sí, se metió sin aire. Bueno, sí, es que chale. Pasa que tengo un problema dental. Bueno, no importa. Yo sigo. Juan Carlos Torri, estábamos diciendo, era el compañero de ella en la radio, ¿no es cierto? Hacían pasito de comedia, como te diría ahora. No terminó los estudios de filosofía, se había casado ya por el 24 con un ingeniero ruso, que era mayor que ella. Bueno, tuvo una hija, este hombre parece que le gustaba el juego, perdió la casa, perdió la plata, perdió todo, y bueno, se terminó yendo. ¿El ingeniero? Sí, ingeniero, sí, un trucho, bueno, pero bueno. ¿Ingeniero? Sí, un ruso, no sé cómo dice, ingeniero, no sé. No, bueno, no importa. Bueno, empezó a rebuscársela, se fue a Rosario, después volvió con la hija acá a Buenos Aires, empezó a escribir en una novela semanal, que hacía un artículo que se llama, que se lo pagaba la General Electric. Esa empresa de electricidad, bueno, de General Electric, electricidad, claro. Se desprende, claro. Claro, sí, bueno. Después siguió escribiendo para la revista Sintonía. Son revistas de esa época que eran muy conocidas, ¿no? Uno ha dicho la Sintonía y no le suena, pero una sección muy importante para la época que se llamó Alfilerazo. Por los alfileres, sí, alfilerazo. Y ahí hacía críticas humorísticas. Y ahí ya escribía y tenía un seudónimo que se llamaba Michi. Discúlpeme, no recuerdo si usted dijo, ¿qué pasó con este marido? Este se separó. Ah, se separó. Sí, se terminó separando porque le había vendido todo, lo perdió por el juego. Ah, bueno. Y se quedó sola y con su hija. Y se quedó sola con su hija, sí. Claro. No vio más. Siéntese, doña Pola, eso la calmará. No quiero sentarme porque se me gasta la piel del tapado. ¿Tanto lo estima de qué? ¿De bisón? De bisonet. Es cruce de bisón con coneja. Se lo vendo al precio de costo, 50,000 pesos. Me vas a creer que el precio de costo de eso... Son 50,000, fíjese. Lo compré en 15,000. Mm. A los 4 años lo cambié foro. 5,000 pesos más. Son... 20,000. En el 54 lo hizo teñir. 13,000 pesos más. Son... 33,000. Y año pasado lo repuso cueros gastados. 17,000 más. Son... Justo 50,000. Precio de costo. Bueno, debutó también como cantante, esta mujer hizo de todo, hablaba varios idiomas, y entonces en un ciclo radial que se llamaba La Voz del Aire, pues estuvo como 8 meses cantando e intercalaba otras cosas con Radio Cultura, Radio París, Radio Porteña, lo que fue la Radio Belgrano, estuvo como cantó en varios idiomas, tuvo espacio en muchos lugares, integró el elenco de Radio Nacional, Radio FEN, y bueno, La verdad que trabajó mucho en radio, ahí se hizo famosa con el personaje Cándida, allá por el 36, debutó como cantante internacional. Cándida era la mucama. La mucama, sí, exactamente. Allá en Radio Municipal hizo un repertorio internacional y conoció al segundo marido, que fue un paraguayo que se llamaba Marcelo Talcedo, que era dueño de una empresa yerbatera, se casó con ella, bueno, y ahí siguió adelante. Allá por Splendid empezó con los radioteatros por el 36, el Circo de Panam se llamaba. ¿1936? Sí, hacía radioteatro. El Circo de Panam, que no es Panam la que conocemos nosotros, ¿no? No, es sino Panam, la línea E. Sí, claro. Sí. Bueno, una más. ¿Qué le pasa? ¿Está con neura o con depre? Ni con neura ni con depre, estoy con chinche. Ay, vulgaridad, chinche. ¿Y por qué? A vos te lo confieso porque sos tarúpido pero discreto. Me ha flagelado el alma la elección de las 10 mujeres más elegantes del mundo. Porque no la tuvieron en cuenta. Sospechaba ese resentimiento. Decime vos si al lado de la duquesa de Windsor o de la princesa de Mónaco, que son dos rascas de la realeza, no tengo yo una distinción que se me vea hasta en lo blanco del ojo. Es cierto, usted por los cuatro costados es bien. Este es otro personaje que hacía gente bien, ¿no? De gente buencheta, como se dice ahora. Allá por el 50 fue censurada por Perón, porque según dijeron, estuvo en algún momento en alguna fiesta, se hizo pasar por Eva Duarte, bueno, y cuando fue a pedir explicaciones, porque le dijeron que todo lo que tenía para filmar en Zona Film se canceló, bueno, fue y se fue a quejar, lo atendió el hermano de Juan Duarte, le dijo, señora, dice, el señor Duarte que se encuentra, de cuando en cuando en fiesta de Pituco, y le escuchó hablar y estaba imitando a su hermana Eva. Bueno, lo que dijo que fue, bueno, la censuraron y se volvió a ir. Otro momento de libre pensadores, sí, exactamente. Bueno, terminó recibiendo el premio Conex de Platino ya por el 81. Es una historia bastante comprimida de lo que fue la de Nini Marchand. No, pero muy interesante porque, bueno, como usted bien dijo, fue una persona longeva, no podemos hablar de los 90 y pico de años. Sí, muy grande, la verdad que sí. Bueno, este es el último audio y yo me voy. Muchas gracias, Rufi. Bueno, como siempre, tan interesante. Mira, mate. Me hubiera gustado regalarte para tu casamiento con el Gumercindo. ¿Se casa la niña? Sí, va a contraer náuseas con cura y juez a la vista. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Keep your eyes on the road you have to park. give up your vow. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.aijuna.org.ar. Habíamos adelantado al principio del programa este tema de la justicia uruguaya. Los crímenes cometidos por la dictadura uruguaya, la última dictadura militar, son considerados crímenes comunes y no de lesa humanidad, como debería ser. Estos crímenes, aparte de esto, y lo peor de todo, es que prescriben el 1 de noviembre de este año. La Suprema Corte de la Justicia uruguaya ratificó por mayoría que las violaciones a los derechos humanos cometidos en la última dictadura militar son crímenes comunes. Como le decía, hay un montón de crímenes. Hay 28 homicidios muy especialmente agravados. Hay una mujer, una abogada, ella, que es fiscal, se llama Mirta Gianse, que había dicho, bueno, esto tiene que ser condenado como tiene que ser. Son 25 años de prisión que había pedido para los responsables, a los militares José Gabazo y Ricardo Arab. Pero bueno, la Corte Suprema Uruguaya dijo que no, dijo que estos son delitos comunes porque en la época de la dictadura esta y posteriormente no fueron considerados por la ley como delitos de lesa humanidad. Lo que hace es que los delitos anteriores queden como delitos comunes, lamentablemente. A esto se suma que se intentó una última vez, una tercera vez, una ley de caducidad, de una ley que decía que bueno, esta ley que estábamos, de la que estamos hablando, tiene que caducar, se tiene que anular porque son delitos de lesa humanidad. Se fue un plebiscito y ganó la opción que dice que esta gente tiene que ir a dos plebiscitos, el tercero. Así que esta gente va a tener como delito común que prescribe encima y aparte como agravante fines de este año. Sí, algo que a mí me resulta inconcebible, sí, que todo esto suceda, sí, en un gobierno del Frente Amplio, uh-huh, y con un ex Tupamaro, exacto, como presidente. Exacto, pero bueno, fue un plebiscito y la gente dijo eso, lamentablemente. El sábado, Barcelona nuevamente se consagró campeón de la, uh-huh, Copa de Europa, como adelantábamos al principio. Venció 3-1, sí, al Manchester United. Quienes tuvieron la oportunidad de ver el partido fueron, sí, 10 minutos de los ingleses, los, uh-huh, primeros 10 minutos que duró la presión de estos volantes y delanteros hacia los defensores y volantes, uh-huh, mismos del Barcelona. Y de ahí más fue todo de los catalanes. Esos 80 minutos restantes, sí, fueron de los catalanes. Pedro a los 27, Rooney empatando el partido a los 34 minutos. Uh-huh. Que Rooney dijo que Messi no podría jugar en el fútbol, sí, en inglés. No sé si lo escucharon, por el físico. Claro, porque es muy fuerte, muy de mucho roce el fútbol inglés. Claro, ¿no? Como si el físico, no sé, dieran los dotes o el, sí, don que Messi tiene hoy en día para activar. Claro, sí, exacto, es otra cosa, ¿no? Tevez es más rudo. El mismo tamaño por ahí, pero es más rudo. Es más rudo, más, tiene más espalda, es más físico. Pero, uh-huh, yo creo que Messi no tendría, no, ni en ningún lado del mundo. Claro. Y Villa a los 69 para cerrar uh-huh, el triunfo del Barcelona. Bien. El Barcelona en sí jugó a lo Barcelona. Uh-huh. Dominio, contundencia, sí, y juego bonito, como dirían los amigos brasileños. Los brasileños, perfecto. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Escucha lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Este es un año, como ya lo hemos dicho en tantas otras oportunidades, es un año eminentemente político, uh-huh. electoral. Sí. Y creo que no está de más recordar un poquito qué es la democracia, uh-huh. cuándo nació la democracia y cuál fue el motivo por el cual surgió este otro sí. modelo de gobierno allá por el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Uh-huh. Son muchos años. Muchísimos años. Uh-huh. En lo que hoy es Grecia, en aquel momento era una pequeña aldea uh-huh. de lo que se conocía como el Asia Menor. Allí, 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, los griegos, los habitantes de este lugar, aparte de o además de habernos dejado tantas otras cosas uh-huh. que hacen a la cultura, también se ocuparon de inventar una nueva forma de gobierno. Hasta ese momento existía en este lugar del mundo la figura del soberano, del rey, uh-huh. que era el que gobernaba sí. a la sociedad que fuera, en este caso la griega, y el gobierno lo ejercía a través o por o gracias a uh-huh. el dios del claro, momento. Claro. O sea que este soberano, este rey, era una divinidad, uh-huh. su poder estaba otorgado por la divinidad y gobernaba en nombre de uh-huh. esa divinidad. Claro. Digo divinidad porque los griegos tuvieron muchos dioses. ¿No? Anda a decirle que no, ¿no? Si te está hablando un dios, no se puede equivocar. Inventaron o fundaron uh-huh. lo que ellos llamaban polis, uh-huh. tanto Oscar como Ignacio. La polis era la ciudad, uh-huh. donde claro. el poder estaba para ellos, y este es el gran descubrimiento y el gran invento, el poder estaba a igual distancia de todos, uh-huh. ¿sí? Con lo cual, esa polis deberíamos imaginarla como un círculo, uh-huh. y formado, o ese círculo formado por todos los ciudadanos, y el poder estaba en el centro. Todos los ciudadanos tienen exactamente la misma claro. distancia a ese centro de poder. Hasta ese momento, hasta el surgimiento de la polis, hasta el invento o el surgimiento de este otro sistema de gobierno, las sociedades estaban organizadas por un orden jerárquico, ¿no? Como decía antes, esto de un soberano, un rey y el resto de uh-huh. los pobladores o la población del lugar. Los soberanos estaban por encima de toda la sociedad y además estaban fuera de la sociedad, uh-huh. fuera de esta polis, fuera de esa ciudad, en realidad. Claro. La dominaban a la ciudad o a la sociedad porque estaban en relación con lo divino, con el dios que fuera. Y en consecuencia las decisiones que tomaban estos reyes o estos soberanos eran casi decisiones religiosas, claro, claro. ¿no? Andá a oponerte uh-huh. a ellas, claro. ¿sí? Ya sabemos todo lo que puede llegar a ser uh-huh. una divinidad cuando uno se opone a ella. Este sistema jerárquico existió hacia el siglo XIV, XV, uh-huh. antes mucho de Cristo. Sí, sí. Y 6 siglos antes, los griegos o estos habitantes de aquella uh-huh. pequeña aldea inventan este otro sistema. Ellos decían entonces que el poder, o kratos, uh-huh. se dice en griego, de ahí viene democracia, claro. ¿no? O aristocracia, uh-huh. porque kratos es poder. Bien. Ese poder no puede estar en manos de nadie, decían. Uh-huh. Como por ejemplo lo era antes, en las manos del soberano, del rey. Sino que debía estar depositado ese poder en el centro, uh-huh. a modo tal de que todos tuvieran la misma distancia claro. para con él. Bueno, el poder era común, no es singular, no lo tiene una sola persona, uh-huh. es común, es sí. público, no es secreto, uh-huh. es de claro, todos, ¿no? Claro. Porque el soberano era un poder singular y además secreto, uh-huh. lo detentaba sí, él sí, sí, y sí. nadie más que él, y él hacía lo que quería. Con eso lo que él quería. Uh-huh. Le debemos tantas cosas a esta Grecia clásica, entre ellas este uh-huh. sistema de gobierno, que tiene muchas imperfecciones, sin duda, a lo largo sí. de los últimos sí. 2600 años, uh-huh. ¿no es cierto?, desde que esto fue pensado. Además, en aquel momento era una pequeña sociedad, uh-huh. muy pequeña. Es más fácil en una sociedad más chica que en una sociedad más grande, y es más compleja y hay desde más factores. Desde claro. luego, y además hubo que inventar lo que es la representatividad. Uh-huh. Porque no podemos estar los 40 millones claro. de argentinos sentados claro, en un claro. círculo uh-huh. decidiendo lo que vamos a hacer. Sí. Pero sí, eso se hace en las asambleas. Uh-huh. Yo he tenido la posibilidad a lo largo de mi tiempo de trabajo en un hospital público uh-huh. de haber formado parte casi siempre de las asambleas de la Asociación de Profesionales, de las asambleas en los servicios, en los distintos servicios, y es exactamente eso, ¿no? Una asamblea es una discusión claro. organizada donde se argumenta, donde hay contradicciones, donde hay objeciones uh-huh. y donde finalmente se vota. Y claro. se hace lo que la mayoría quiere, exacto. ¿sí? Este es el micro ejemplo de lo que eran aquellas polis uh-huh. en las cuales seguramente estos griegos estarían sentados en círculos decidiendo el futuro de esa sociedad o de esa ciudad. Lo que lograron fue desacralizar al gobierno. Ya no claro. era sagrado, claro. no era sacro, y era un debate entre particulares. Uh-huh. Ese debate entre particulares son las asambleas de cualquier organización, de un club, de sí. un sindicato, sí, sí, sí, sí. de cualquier lado. Y ahí valía mucho la palabra y la inteligencia para decir las cosas y para convencer. Bueno, todo esto nos lleva, o a mí por lo menos me llevó, a tratar también, ya que estamos en estos tiempos electorales o preelectorales, uh-huh. a decir algún comentario sobre algo que escuchamos todos los días: este es de derecha, este es de izquierda, uh-huh. centro-izquierda, centro-derecha, sí, sí, sí. derecha extrema, uh-huh. izquierda extrema, etcétera. Palabras que creo que muchos de nosotros ya sabemos que provienen, se refieren a cierta filiación política, claro. ¿no? Uno es, su filiación, su gusto político es hacia la izquierda o es uh-huh. hacia la derecha. Todo esto proviene de la Revolución Francesa, allá por el 1789, en París, donde se reunían en una asamblea y los que estaban, estas expresiones de derecha e izquierda aluden a los lugares en los cuales se sentaban claro. en relación con el presidente de la asamblea. La aristocracia, la clase más alta, uh-huh. se sentaba a la derecha del presidente, que tradicionalmente era un lugar de honor uh-huh. estar sentados a claro. la derecha. En cambio, el resto de la sociedad, a la cual llamaban el tercer estado, se ubicaba a la izquierda uh-huh. del presidente. Y de ahí surgen estos términos que hasta el día de hoy... Eso es más que claro. Más que claro, uh-huh. ¿no es cierto? Claro. ¿Las leyes para quiénes son? ¿Para los que están de este lado, de la derecha, o para los que están del lado de la izquierda? Y uno se puede dar cuenta. Exactamente. ¿Para qué lado va? Bueno, distinguir en aquel entonces era una cuestión geográfica o una ubicación uh-huh. geográfica en la asamblea en cuestión. Hoy en día sabemos que no es una ubicación no, claro, geográfica, claro. sino que se trata de una diferente actitud uh-huh. que podemos asumir como hombres o como mujeres que vivimos en una sociedad X, la nuestra, uh-huh. con respecto a la igualdad. Claro. Si uno está a favor de una distribución uh-huh. perdón, mayor y un logro de una mayor igualdad, esto diría que uno tiene una actitud ideológica hacia la izquierda. Y quiero leer para terminar unas palabras de Roosevelt. Uh-huh. Franklin Delano Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos, no de Cuba ni de ningún otro lugar como estos, sí. ni de Rusia, entre el año 33 y el 45. Envió un mensaje en el año 42 que dice lo siguiente: la primera verdad es que la libertad de una democracia no está a salvo si la gente tolera el crecimiento del poder en manos privadas hasta el punto de que se convierte en algo más fuerte que el propio Estado democrático. Estás escuchando Más Vale Tarde, en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Soy. Bien, otro de los temas de los que había hablado al principio es este. ¿Vos te acordás esa frase que dice: para los senadores tengo la Banelco? Sí. Bueno, bueno, tiene fecha. ¿De Fernando? Sí, tiene... No es mi hijo. No, no, no, por suerte no. Tiene fecha el proceso oral por las coimas en el Senado, de eso estamos hablando. No sé si me escuchás, ¿me escuchás vos? No, poco. No, yo tampoco. ¿Vos me escuchás? Sí, bueno, yo no me escucho, pero bueno, seguiré hablando. Decía, ahora sí me escucho, bien. Ahora acoplo, ahora no, ahora sí, ahora no. estamos hablando de este proceso oral por coimas en el Senado, tiene fecha y los imputados son el expresidente Fernando de la Rúa, el ex jefe de la CIDE Fernando de Santibáñez, el ministro de Trabajo Alberto Flamarique, senadores como Alberto Tell, Augusto Alacino, Remo Constanzo, Ricardo Branda, el ex secretario parlamentario Mario Pontacuarto, que fue aquel que dijo: me arrepiento, me arrepiento, y salió a hablar. El 22 de noviembre próximo va a empezar este proceso oral. Recordemos que en esa época venía tratándose la ley de reforma laboral, que eso permitía, entre otras cosas, el elastizar, alargar los plazos, cobrar, en resumidas cuentas, cobrar lo mismo, trabajar más horas. Esto que decía la modernización, la modernidad, bueno, vino con esto. Se llegó a aprobar esta ley. Y bueno, uno de los, hay que decirlo, Hugo Moyano, el jefe de la CGT, fue quien denunció una frase que le atribuyó a Flamarique, que es esta que decíamos: para los senadores tengo la Banelco. Y bueno, de ahí salió Pontacuarto como arrepentido al contarlo, y hablan de 300 mil pesos para cada uno, pesos dólares de esa época. Y entre otros están como testigos Cristina Fernández, Carlos Menem, Eduardo Duhalde. Estos son testigos de la causa esta. Vamos a ver aquí en noviembre qué pasa. Pero hay una cuestión, que son delitos excarcelables. La mayoría de esta gente no tiene antecedentes. Y bueno, la fiscal, que ella se llama Sabrina Nahmer, va a decir, bueno, va a insistir con el tema de la gravedad institucional para que por lo menos tengan una pena efectiva, ¿no? Porque esto que quede en la nada, la verdad que hay, lo peor de todo es que es una ley que estamos, la estamos viviendo, padeciendo. ¿No? La flexibilidad esta. Flexibilidad laboral. Creo que en algunas cuestiones se atenúa un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Por presión de la gente, supongo. Exactamente. ¿Mm? Bueno, hablando de temas laborales y de cuestiones así por el estilo, hay algo que está pasando en España, que está pasando hace un tiempo, y este es un rap que encontré en la web hablando de esto, hablando de la movilización de los parados, indignados. De los indignados. Que escuchen al pueblo, demasiada corrupción hay todavía en este juego. Estamos hasta los huevos, hasta los ovarios. No genera nuevo empleo y joden nuestros salarios. Lo llaman democracia y es todo lo contrario. Que no se calle el pueblo, que no se calle el barrio. No, que no se calle el pueblo, que no se calle el barrio. No, toma la calle. Toma la calle, lucha por tus derechos. Toma la calle, sé fuerte, saca pecho. El pueblo se organiza contra la injusticia. Esta democracia es realidad ficticia. Toma la calle, lucha por tus derechos. Toma la calle, sé fuerte, saca pecho. El pueblo se organiza contra la injusticia. Esta democracia es realidad ficticia. 5 millones de parados, hoy se movilizan miles. Ante problemas visibles, queremos cambios posibles. Hoy no somos invisibles, nuestras voces son audibles. Luchamos con la palabra, ellos luchan con misiles. ¿Cuándo darán solución a esta maldita crisis? Menos coches oficiales, al Congreso en bici. Recortes en las pensiones, recortes en la educación. Recórtate tú el sueldo, político cabrón. Toma la calle. ¿Cómo es? Todos y todas. Toma la calle. Toma la calle. Precarios, precarias, compadres y comadres, sé que unidos podemos y así tomamos las calles. Surdo de la indignación, es nuestro manifiesto ante tanta corrupción de partidos y banqueros. Protesto, protesta, estamos juntos en esto. Protesta, protesta, la democracia ha muerto. No somos mercancía de políticos y bancos. Únete a la lucha si crees que puedes cambiarlo. Se ha destapado su plan, sabemos quién lo hizo. No hay pan para tanto chorizo. Digo, no hay pan para tanto chorizo. Digo, no hay pan para tanto chorizo. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Bueno, pasadas las 9 menos 10 de la noche, tenemos, es el horario del debate. Sí, sí. No, le estoy diciendo que no haga tanto lío. Ah, bueno. Sí, estoy descubriendo todo. Tenemos por un lado a Guillermo. Sí, igual va, Willy, es mi querido. Y por el otro lado a Silvia. Willy, una breve presentación de usted. Bueno, y no, yo no me voy a presentar porque todos me conocen. La verdad, todos me conocen como equipo de Mauricio. O sea, lo que voy a hacer como caballero. Como caballero que soy, dejarla que hable usted, querido. Bueno. Primero pongo las pautas, ¿le parece? Favor, por favor, sí, por eso favor. Va a durar 8 minutos. Tienen un minuto para hablar de estos tres temas. Ley y orden, gente bien y la moral determina la buena o mala senda. Sí, empiece usted. Empezamos. El primer tema. Tiene un minuto para hablar de ley y orden. Sí. Ley y orden, a mí apenas leí yo este temario, lo primero que pensé es si el Rabino Berman y Mauricio y usted mismo... Willy, están pensando o ven asiduamente la serie televisiva que se llama La Ley y el Orden. Es una serie que se desarrolla en distintas ciudades, en Los Ángeles, en Nueva York. Siempre es la policía que resuelve unos crímenes atroces de todo tipo. Ahora, yo lo que me quedé pensando es si efectivamente, tanto para usted, Willy, como para el PRO, para el Rabino Berman, todo esto es una mera ficción. Porque si así es... Estoy esperando que haga la pausa y... Voy a hacer la pausa cuando termine. Sí, ya es mi tiempo. Ya es tu tiempo. Bueno, continúe. Bueno, la pregunta fue formulada. Sí, ley y orden. Bueno, es evidente y es básico lo que estoy diciendo. Para hacer todo hay que ordenarse. Primero hay que ordenarse para todo. Usted para levantarse, ¿qué hace? Willy, le pido por favor, con respeto, nada. Sí, con respeto. Yo la trato a usted, a esta señora. Bueno, usted cuando se levanta, ¿qué hace? No se baña y sale con la ropa así encima. No, es todo un orden. Todo un orden. Se levanta, se lava los dientes, no. Hace pis, todas esas cosas. Son todos los ordenamientos que uno lleva en la vida, por supuesto, para que todo sea bien. ¿Por qué me mira así tan feamente? No, yo la miro como yo. Feo. Bueno, si no me interrumpa, vamos me al toca grano, a mí, Willy, me que toca se le pasa a mí. El sí, porque no me interrumpe. Le doy un dato, así, una cosa que usted, René Descartes, lo tiene. Bueno, dijo, la matemática es la ciencia del orden y la medida de bella cadena de razonamiento, todos sencillos y fáciles. Son todos pensamientos que le voy a ir dando para que vaya aprendiendo. Sí, le toca, dígame. ¿Yo? Sí, no, sí. ¿Ya terminó el tiempo de él? Sí, le doy. Le regalo tiempo. No sé qué es lo que ha hecho trayendo nada menos que a Descartes. Descartes. Que no sí, es Descartes. Sí. No, Descartes, porque yo también soy francés. No sé. Vous parlez François. No. Yo ne parle. A ver, por favor, hablemos de a uno, porque si no, nuestros oyentes no entienden, ni mucho menos entienden usted con esta modalidad que tiene de hablar. Digo, que no entiendo cuál ha sido el motivo por el cual ha traído acá a Descartes y a su cogito cartesiano, que no sé si usted tiene idea exactamente. A ver, ¿quiere dígame que yo le enseñe algo del cogito? No, ¿qué le parece si pasamos al segundo tema? No, de ninguna manera, bájale un poco, Willy. Bueno, diga. Pasamos al segundo tema. Sí. Gente bien. Sí. Gente bien, comienzo yo. Sí, diga usted, por favor. Gente bien, para pensar qué es esto de lo bien y de lo mal, en realidad, tendríamos que ver qué es lo que pasa con nosotros, ¿no? Hay buenas y malas acciones. Sí. hay acciones que son luminosas y hay otras acciones que son muy oscuras. Ahora, por ejemplo, para usted, Willy, dar un ejemplo, ¿qué tipo de acciones? Bien, digo yo. No, bueno. No, es mi turno. Ah, bueno, por favor. Me está preguntando. No, yo quiero contesto. Decirle. Le pregunté, escuché. No, bueno, ya me por contestó. Favor, Willy. ¿No ves que hace perder el tiempo este hombre? Siga. Bueno, ya está. Digo entonces yo que estas fuerzas invisibles, porque yo creo que usted piensa esto, que hay como unas fuerzas, yo no comparto esta idea, pero como lo conozco un poco, Willy, a usted, yo creo que usted sostiene que hay unas fuerzas invisibles que nos hacen hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Yo acá a usted lo desafío directamente a que usted me diga qué es lo que está bien. Y esta es una pregunta concreta. ¿Qué es lo que está bien? Ya está. Sí, me toca estoy a mí. Haciendo la pregunta. Ah, bueno, sí, porque otra vez me preguntó y no me dejó hablar. No. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, hay una cosa, depende de la creencia que usted tenga, si es cristiana, si es judía, hay una moral que se rige por la Biblia, por la Biblia o por el Torá o por lo que sea. O sea, depende de la Torá, sí. Déjeme hablar, por favor. Claro. Bueno, no me haga enojar. Bueno, le decía, hay una cuestión moral que hace que usted tiene que tener tres preceptos. Esto se hace, esto no. Sí. Y hay que por supuesto, la ley, lo que tiene que... Déjeme hablar, por favor. No se pongan nerviosos, por favor, no discutamos. Yo termino. Estamos discutiendo. Es un debate. Está bien. Con respeto, además. Sí, sigo yo. Parece que están en contravía. Bueno, le estoy diciendo, la moral, ¿qué hace? Usted es precepto. Usted dice, esto se hace, esto sí, esto sí, esto no. Entonces hay una ley que la gente junta y discute y dice, esto se hace, tiene tanta pena, tanta, qué sé yo qué. Y bueno, y ahí va, con esas cosas, usted encamina a toda la gente a hacer una cosa que es el bien. O sea, lo que no lo depende. No, perdón. Yo la verdad que mucho no lo estoy entendiendo. No sé por qué no entiende. Yo lo que le pregunté es la gente bien. La gente bien. Ah, bueno, dos cosas me preguntó. Gente bien es la gente que está regida por la moral, por la buena moral y la buena costumbre. Claro. Por ejemplo. A ver, Ignacio, ¿podemos pasar al último tema? El tercer tema, porque este hombre se ha ido por... Usted no me dijo nada tampoco. No, porque estamos ordenados y esto es lo que nos propone. Intentemos de ordenar. Este es el último tema y el tercer tema. La moral determina la buena o la mala senda. Sí, es lo que más o menos... Es lo que estaba diciendo. Exactamente. Sí, usted dice que eso tiene que ver con la moral. Sí, por supuesto. ¿No? La moral, no hay una única moral. No hay una única. La suya no tiene por qué ser la mía. Y depende. Déjeme que hable yo. Su moral no tiene por qué ser la mía. Por ejemplo, usted que siempre habla de la moral cristiana, hay una otra moral que es la moral judía. Como también hay otra moral que es la moral del Islam, por ejemplo. No es una única moral que rige a toda la humanidad. La moral judía, por ejemplo, no consideran al pecado como un atentado a la moral. No es así. El pecado no es un atentado a la moral, sino que en todo caso es un salirse de la ruta que la divinidad, Dios, le ha marcado al pueblo judío. No necesariamente es una mala acción, sino que es, yo tenía que ir para determinado lado, bueno, en lugar de ir para ese lado, voy para otro. Pero no es una equivocación, no es un pecado, ni es un atentado contra la moral. Quiero decir que morales hay tantas como sociedades. Y Víctor Hugo, mire, le voy a decir una cosa sola. Usted sabe, ¿qué tuvo? Bueno, es moral, está hablando de morales. Bueno, es un chiste. Escúcheme una cosa. Usted, ¿qué es más viejo? ¿Cuál de las religiones más vieja, la judía o la cristiana? La judía. Bueno, ¿qué vino a hacer el cristianismo, para mi entender, mejorar la moral? Vino mucho después, por eso hay un nuevo testamento, un viejo testamento. Hay cosas que se van mejorando. No se pisen porque si no se entiende. Bueno, ya está, dígame, ¿qué quiere decir? Simplemente le recuerdo que el primer candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires es un miembro de la colectividad judía. Nosotros tenemos amigos judíos también. Claro, ya me imagino, claro. Digo, entonces, que moral no hay una sola. Bueno, no, sí, hay muchas morales, por supuesto. Digo, pero todo el tiempo está hablando de la moral como si fuera una entidad única. Sí, por supuesto. El bien es bien y el mal es mal. Para usted. Sí, por no supuesto. Para usted para es todo así. El mundo. No, bueno, para entonces, todo el mundo. Bueno. Simplemente usted no, nos no escuchó una sola palabra de bueno, lo que dijimos. Yo, la verdad que no nos ponemos nunca de acuerdo. Bueno, yo quiero hacer una pequeña síntesis de lo que he tratado de transmitirles a nuestros oyentes. Y usted, por favor, si quiere también... Sí, bueno, Willy, no interrumpamos, va a tener su minuto para... Una pequeña para... síntesis. Sí, sí. La ley y el orden no es un chiste y no es una ficción. No es una película de la televisión como creo que Mauricio cree y como el Rabino cree y como algunos otros de esta orientación política creen. Por el otro lado, no es una careta. Sí. Por el otro lado, la buena senda o la moral no es siempre la misma para todo el mundo ni en todos los lugares del planeta. Todo el tiempo es suyo. Bueno, mire, para terminar, yo digo que la moral es una sola. El bien es bien y el mal es mal. Lo blanco es blanco y negro es negro. Es así de fácil. Y me voy a ir con un audio, para que escuche usted. ¿Por qué con un audio? Porque esta es mi sección. Ah, este es su espacio. Por supuesto, bueno, le estoy dando el espacio. La próxima vez voy a tener un ocupo, audio yo. Me ocupo. Porque me imagino lo que cinco minutos, de basta, cinco minutos ya, de mi sección. Termine. Escuchamos hablar un audio y me voy. Termine. La verdad es que esto no sirve para nada. No sirve. Para estar más cerca que nunca de nuestros vecinos, de todos los que queremos esta ciudad y amamos vivir en esta ciudad. Y queremos vivir cada vez mejor en esta ciudad. Que la ciudad que las madres queremos para nuestros hijos, esa ciudad no va a llegar sola. Por eso, a las mujeres que como yo se levantan temprano y estudian y trabajan y quieren una ciudad mejor, a esas les digo, son bienvenidas. Los que creemos en una ciudad y en un país con valores. Eso lo tenemos que hacer en cada una de nuestras conversaciones, transmitir esos valores que nos agregan, pero nosotros no venimos a sembrar el rencor entre los argentinos. Venimos a sembrar más amor y más justicia para todos los argentinos. Todo se puede. A trabajar. When you stop seeing beauty, you start growing old. The lines on your face are a map to your soul. When you stop taking chances, you stay where you sit. You won't live any longer, but it'll feel like it. I lost myself in the summer rain. I lost myself. I lost myself in the summer rain. In the summer rain. At the Morea, honey on my tongue. In a small boat on a generous sea, let me be your enemy. A tiny hand with a grip on the world, holding our breath. Hacemos Más Vale Tarde. Te voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Y esta vida es una farsa que regrese el carnaval. Locución Karina Maldonado. Bien, segunda hora. Segunda hora. Bueno, después de este momento acalorado y que a mí me pone tan mal este hombre, vamos a retomar más o menos el clima que con siempre calma, tiene nuestro programa, que altera él. Él, cuando él viene, altera el clima. Bueno, les comentaba al comienzo del programa que esta semana hemos tenido dos acontecimientos en nuestro congreso, creo que muy, muy favorables, al menos para mi entender. Y uno es que con 181 votos de la Cámara de Diputados se convirtió en ley un proyecto de ley que había estado tratado por el Senado el año pasado, en agosto creo, había sido aprobado por el Senado y este año pasó a la Cámara de Diputados, y se refiere a las fuertes restricciones a la publicidad, a la promoción y al patrocinio de cualquier actividad por parte de las empresas tabacaleras. Uh-huh. Las pautas más salientes o más sobresalientes de esta ley es que se prohíbe totalmente fumar en ambientes públicos, sí, y en lugares de trabajo, se prohíbe la total publicidad, promoción o patrocinio de actividades. Los paquetes deben llevar o deberán llevar una imagen y un mensaje que describa, uh-huh, los efectos perjudiciales del fumar. O sea que una empresa no puede patrocinar ni poner plata en publicidad, significa no, eso. No. Uh-huh. Ahora, esto de lo que decías de que tenía que tener el significado del cigarrillo y todo lo mal que hacía, las imágenes. Sí, una imagen y un mensaje. No, no en todos los paquetes. No, pero te hablo en otros países, ya regulé hace rato. Sí, exacto. Incluso yo he tenido una vez un paquete que era de Alemania, era una cajita, un tipo box, abrías la cajita y salía, como en las tarjetas de fin de año musicales, salía la marcha fúnebre. No, una cosa de terror. Qué bien, está bueno eso, sí, no sabía. Bueno, así que los cigarrillos van a tener, o los paquetes van a tener que llevar una imagen y un mensaje que describa todo lo que causa. Se prohíbe la venta también a los menores de 18 años. Y otra, algo que me parece interesante es que, y espero que todo esto se cumpla, es que dentro de la normativa está previsto que se regule la composición de los cigarrillos en cuanto al alquitrán, el máximo que pueden tener, en cuanto a la nicotina, en cuanto al monóxido de carbono. Me parece que es un máximo, no más de eso. Los infractores van a tener que pagar un monto, ojalá que esto se cumpla, repito, que va desde el valor equivalente al precio de venta al público de 250 a 1 millón de paquetes. Esa es la multa. Sí. Y de cigarrillos al mayor precio que haya en el mercado del paquete de cigarrillos. Espero que esto sirva y que logremos disminuir el índice de tabaquismo, que lamentablemente en nuestro país es muy alto. Como adelantamos al principio del programa, en la introducción, teníamos tenis y Roland Garros. Se jugaron los cuartos de final, donde estaba el argentino Juan Ignacio Chela. Sí. Digamos que desgraciadamente perdió con Murray en un partido muy apretado, 7-6, 7-5 y 6-2. Juan Ignacio en el primer set lo tuvo, estaba 5-2 arriba y perdió 7-6. Y yo creo que de ahí en más se desmoronó. Claro. Físicamente, recordemos que Juan Ignacio tiene 31 años, no es lo mismo que Murray, que tiene 24. Claro. Igual, a ese nivel es muchísima la diferencia. Sí, ya es grande para ese nivel. El físico, tantos años jugados y, bueno, recordemos las lesiones de Nalbandián, ¿no? Que con la columna, las rodillas. Claro. Bueno, Juan Ignacio se va a ubicar en el puesto 20, va a ser el mejor rankeado dentro de los argentinos. Pero él se lo atribuye a un premio personal de él mismo de haber llegado a los cuartos de final. Claro. Pero reconoce que Juan Martín del Potro es el mejor argentino en la actualidad. ¿Cómo se completó los cuartos de final? Con Rafa Nadal y Robin Söderling, 6-4, 6-1, 7-6 a favor del español. Ay, qué chico. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo decir? ¡Qué terrible! Sí. Es una máquina. Y las semifinales quedaron Roger Federer, número 3 del mundo, contra Novak Djokovic. Recordamos que tiene 43 victorias consecutivas, y las 46, y le quedan tres partidos para igualar a esa gran marca de Willy Vilas. Y si pasa a la final, Novak Djokovic quedará automáticamente como el número 1. Y Rafa Nadal contra Murray. Entonces quedaron el número 2 contra el número 3. Y el número 1 contra el número 4. El 1, 2, 3 y el 4. Se dio la lógica, como vimos. Los cuatro mejores, ¿no? Claro. Pero no todas son malas para el tenis argentino, sino que hay un argentino en la final del dobles. Ah, lo escuché. Sí. El santafesino Schwank con el colombiano Cabal vencieron a la pareja número 1 de los hermanos Bryan, los estadounidenses, 7-6 y 6-3, y jugarán su definición en el torneo de Grand Slam contra Mirinji y Néstor. Esto será el sábado. Las semifinales, que me olvidé decirte, se juegan el viernes. Bien. ¿Cuánto tenis? Hay mucho tenis. ¿Cuánto tenis? Mucho tenis y del bueno. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta, sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral Iser. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Seguimos. Más vale tarde. Tenemos mails que los estamos dando en los separadores. Esto que sale esta chica, esta mujer que habla, que viene a ser mi mujer. Sí, sí. Que está en casa, escuchando. Locutora. Sí, nuestra locutora. Que está con nana, está con difonía, tiene de todo un poco. Una locutora con difonía. Sí, sí, sí, sí. Está mal, tosiendo todo el tiempo. El colmo de la locutora. Es el colmo, sí, sí, es lo peor que le puede pasar. Bueno, estos mails son maneras de comunicarse. Tenemos un blog que también estamos fomentando, se puede decir. Estamos haciendo que la gente se meta, escuche, opine, porque lo que hacíamos y lo que hacemos y vamos a seguir haciendo es subir estos programas que no pueden llegar a escuchar o porque no están o porque se lo perdieron. Entran al blog y lo escuchan. Hay algunas cosas ahí que pueden entrar a leer y comentar. Tenemos también el Facebook, que es Más Vale Tarde Edición, De ahí tenemos algunos saludos. Una tal Eliesca nos dice que nos escucha en diferido. Graciela Muñoz, que es una oyente que compartimos con Karina, Karina Maldonado, en su programa Raíces de mi Tierra. Ella es de La Pampa, nos deja saludos. Y Patricia Schneider, saludos y nos escucha en diferido por la web. Así que saludos para todos Patricia, ellos. Patricia, muchísimas gracias a todos. Sí, a así Patricia. Es. ¿Y cómo es la otra oyente? Eliesca, no sé, esto es Facebook, no sabemos si es un nombre o cómo es. Es una mujer, seguro. Bueno, sí. Recordamos que hace ya desde el mes de marzo que venía dando vueltas el tema de quién es el gobernador electo de la provincia de Chubut. Este domingo pasado tuvieron lugar las elecciones complementarias, que se votó en 5 mesas que habían quedado cuestionadas, gravemente cuestionadas. Bueno, finalmente el ganador de esta elección ha sido el candidato del PJ Modelo Chubut, el fin, digamos así, de Mario Das Neves, que es el actual gobernador. Él se llama Martín Bussi. Ahora, el comentario, aparte de hacer público esto y compartir con nuestros oyentes esta noticia, es una expresión realmente desaforada casi de Das Neves, no me sale otro adjetivo, sí, creo, cuando se enteró el domingo a la noche de que los 384 votos de diferencia fueron a favor de su candidato, de Martín Bussi. Muy grandemente, porque lo he escuchado además también, gritó a los cuatro vientos: ganamos, carajo. Sí, sí, ¿sí? Sí, sí. Y el diario Página 12 me llamó la atención y me pareció un comentario muy atinado, que lo considera a esta expresión de Mario Das Neves, la considera una clásica expresión de lo que se llama victoria pírrica. Entonces fui y busqué es una victoria pírrica, y es aquella victoria que se consigue, con muchas pérdidas en el bando que aparentemente es el vencedor. Claro, ¿sí? Claro. De modo que aún tal victoria puede terminar siendo desfavorable para el bando vencedor. Este nombre viene de Pirro, de ahí lo pírrico. Pirro fue un rey de una región de la Grecia antigua llamada Epiro, quien logró una victoria sobre los romanos con el costo de miles y miles de sus hombres. Se dice entonces que Pirro, al contemplar este resultado y ese campo de batalla con tantos muertos, dijo: otra victoria como esta y volveré solo a casa. Lo cierto es que el Delfín de Das Neves ganó, es el próximo gobernador de la provincia de Chubut, va a asumir el 10 de diciembre, pero su actitud está siendo mucho más contemplativa y mucho más amistosa, digamos, para con el gobierno nacional, porque evidentemente es a él y no a Mario Das Neves que le va a tocar gobernar una provincia con todo su congreso en contra. Claro, claro. Con lo cual, bueno, deseemos suerte para nuestra provincia de Chubut, que como todas se lo merece. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo, a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal. Del heavy metal. So fucking what? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿cómo anda, Susurro? Hola, sí, todo bien. Bien, ¿usted? Sí, está bien. Bueno, me alegro. Está escuchando esta Metallica. Eso como siempre, pero sí, ¿qué trajo? Sí. Metallica se llama. Ah, se llama Metallica. Sí, por Metallica se llama. Tema con los nombres, si usted. Bueno, pero es así. Ahora empiece y pregúnteme cómo se llamaba el primer disco. Ah, no, en este caso no es así. No, en este caso no. Metallica es una banda heavy metal, originaria de Estados Unidos. Fue fundada ya por el año 81, no hace mucho, hace bastante poco, en Los Ángeles, por uno que era danés. No danés por el perro, ¿eh? Pues el rope no es danés, por el gran danés. No, no, no. El danés por otra cosa. De Dinamarca. Claro, exacto. Exactamente. Claro. Se llamaba Lars. Se llama Ulrich. Lars Ulrich. Ese, Lars Ulrich. Y otro que se llama James Hetfield. Oh. O algo parecido. ¿Cómo, cómo? James Hetfield. James. Sí, sí, sí. Sí, Hetfield. Bueno, ¿y yo qué dije? Más o menos. Bueno, casi, sí. Bueno, se juntaron con otro que se llama, porque no se murió ninguno de estos. Lloyd Grant y Ron McGovern, ¿qué es eso? Un nombre raro tiene. McGovern. Sí, bueno, ese. Bueno, estos se juntaron con un guitarrista, este sí es conocido, Dave Mustaine. Ajá. Dave Mustaine, un capo de la guitarra. Ajá. Con un bajista que se llamaba Cliff Burton. Bueno, se juntaron todos y hicieron se juntaron a hacer una banda, ¿no? Porque resulta que hay uno de estos chabones, Ulrich, que estaba diciendo el danés, que no es sí, perro. Lars Ulrich. Bueno, el padre era tenista. Juega el tenis. O sea, tenista juega el tenis. Sí, bueno, no bueno, entonces se vino, a Estados Unidos a probar suerte con el tenis. Ajá. Y bueno, el hijo dijo, bueno, ¿qué hacemos? Tenía una historia de religión, de catolicismo. Dijo, no me cabe, a mí la religión no me cabe, dijo. Me empezó a tocar heavy. Ajá. Empezó a tocar guitarra y ahí empezó. La verdad que la venta es total en Metallica sigue sonando, por supuesto. Se me cae la baba. Uy, bueno, es que tiene tantos problemas. Son 100 millones de discos, es muchísimo. Qué barbaridad. Tiene 4 Grammy, es un thrash metal de lo mejor. Considerado contra otro como Antra, ¿lo tiene Antra? Sí. Seguro que no. No. ¿Y por qué me dice que sí? Para decirle algo que sí, porque si no le estoy diciendo siempre que no. Si no le digas que sí, porque no te entiende. Igual. Me da como si. Sí, me dice hace que me da sí. Da cosita, ¿no? El Liar, ¿lo tiene el Liar? No. No, tampoco. Mega Muerte. No, tampoco. Eso sí, es muy conocido. Pues después esto se llamó. No es la onda de mi música, no, ya le sí, dije. Sí, me imagino, por eso estoy yo. Bueno, esta gente llegó a tener 9 Grammy. Oh. 2 de MTV, dos programas de MTV. MTV es. MTV no es de MTV, que MTV no, es. No, MTV no. Es una cadena de DVD. De música. Por supuesto, sí. Claro. Music TV. Claro. ¿Cómo? Music TV. Ah, eso es MTV. Ah, mira usted. Sí, no MTV. Claro, MTV. Ah, MTV, claro. Sí. Claro, nunca me di cuenta. La M de Music. Ay, por favor, susurro. Sí, bueno, sí. Están ocupados en escuchar. Sí, claro. Y bueno, también la revista Billboard. Billboard es muy conocida en el ambiente de heavy. Le dieron un premio también a esta gente. Metallica, bueno, le comentaba el tipo de el padre de Mustaine, de Ulrich, era tenista. Le decía, se vino a Estados Unidos, a Los Ángeles. El pibe se puso a tocar la guitarra. Se juntó con otro Hetfield, que era propietario de una compañía de camiones, y dijo, mire cómo es una cosa. Este Hetfield, ¿cómo se dice Hetfield? Hetfield. Bueno, este era hijo de una cantante de ópera. Oh, mire. Y de música cristiana. O sea, un bueno, tenista y una sí, cantante. Sí, sí. Y no, el otro es Hetfield. Ah. Se juntaron y pusieron un anuncio. Dijeron, bueno, vamos a buscar un tipo que toque más o menos. Lo trajo, se vio el anuncio de este Hetfield y vino. Y empezó, pusieron a tocar, pegaron onda, dijeron, onda, vos claro. si toca bien, pibe, no lo dijo pibe porque en inglés no se dice pibe, no, pero le dijo, vos toca bien, así que venite y toca. Empezaron a tocar, empezaron bueno con una discográfica que se llamó Metal Blade Record, no sé, una cosa así. Metal Blade Records. Sí, bueno, ahí empezaron a tocar, ese que le dio bolilla, dijo, ustedes pibe me gusta cómo toca. Ajá. Así que venga y toquen acá. El primer sello se llamó Metal Massacre. Oh. Son dos nombres, y vio cómo se. Bueno, empezaron a pensar, ¿qué le ponemos? Dijeron Metal Manía. Otro dijo, un tal Quintana dijo, Ron Quintana dijo, póngale Metallica. ¿A vos qué te parece? Solo Metallica. Ulrich dijo, bueno, a mí me gustó ese nombre, y ahí quedó. Claro. Quedó Metallica, así que esto es Metallica. Después es sin Dios, ¿cómo es? Es sin Dios. Sí, cuando se dividieron dos. Es más fácil. O sea, claro, sí, yo pues me hago el que sé. El leído. Lo noté acá y es sin Dios, pero me olvidé lo que quería decir. Mire usted. Bueno, entonces es sin Dios y salió Megadeth. Que es otra banda que voy a traer más. Ah, se separaron, claro, y salió. Claro, sí, otra. Yo, de Metallica se escindió. Es escindió. Claro, sí. Se separó. Se separaron, sí, exactamente. Se separó, y se formaron se dos. Otra vez, se, por favor. Se formó no sé, entre usted y el otro muchacho que sí, viene, sí, ¿cómo sí. se llama? Willy. No, Willy. El de los dientes, el dientón. Rufi. Sí, lo veo así. Bueno, voy a traer una cajita de pañuelos. Ya me cae lo que hay trabajo. Supongo que lo hace, no importa. Bueno, por favor. El micrófono. Bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Sabes? Sí, antes del tema, quiero hacer una pregunta. Usted, además de escuchar tanta música sí, metálica, sí, ¿no? Heavy, como heavy usa, metal. Heavy sí, metal. Sí, trash. ¿Usted trabaja? Sí, por supuesto. ¿De qué trabaja? Y de lo que puedo. Oh, changuita. Yo trabajo, vivo con una changuita. Señora grande y le cuento. Una señora grande que a veces me mantiene, me da de comer. Entonces, a veces sí, laburo para que no se dé cuenta que la estoy viviendo. Vale Tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más Vale Tarde. Argentina jugó con Nigeria ayer a la tarde y desgraciadamente perdimos 4-1. Así fue. El único gol argentino lo marcó Mauro Boselli, el ex jugador de Estudiantes y Boca Juniors, a los 93 minutos del segundo tiempo. Él fue un gol de penal. Y este partido se jugó con gente o jugadores que no van a ser tenidos en cuenta para la Copa América. Esto que con este partido tan abruptamente que perdió Argentina, salió a hablar Grondona nuevamente. No le alcanza con pelearse con Maradona, sino que ahora se quiere pelear con el actual del seleccionado. Ajá. Estos partidos los pide Batista. Así lo se dijo. Se sacó la soga del cuello se lo puso a Batista. Y también habló, se refirió del prestigio de Argentina, ese prestigio internacional que tiene Argentina y tan respetado, que dice que él que se está perdiendo. Yo no creo que un partido de menor importancia, un partido amistoso. Es más, la cancha no estaba ni a un 50% de, se jugó en África, recordemos. No creo que le saque el prestigio al seleccionado argentino. No le está gustando Batista, en realidad. Y parece que no. Parece que no entiendo. Digo, para hacer semejante declaración, ¿no? Sí, yo supongo que por ahí lo arrinconaron y se sacó la soga del cuello. Sí, hubo muchas críticas a partir de los medios de un 4-1 frente a Nigeria, claro. Y más con un gol de. Si hubieran el penal que cobró el. Sí, lo vi. Eso y una de las cosas que me olvidé de decirles: el árbitro, ¿saben de qué nacionalidad era? No. Nigeriana. Ah, nigeriano. Mira vos. Yo no sé. Tengo recuerdo alguno. Qué imparcialidad, de, ¿no? Sí. De un partido que se haya jugado con el árbitro de la misma nacionalidad de uno de los dos equipos. Encima, el local. El local, así claro. Es. Bueno. También bueno, se. Estaba casi todo preparado para que ganara sí. Nigeria. Igual el partido fue horrible, ¿no? Argentina jugó mal. El partido fue todo de Nigeria. Uh-huh. O sea, no, el árbitro no influyó en el resultado. Claro, claro. Eso es lo que vengo. Por eso no se habla de tanto de esto, del arbitraje. Claro. El día anterior, el Checho Batista, el seleccionador de nuestro equipo nacional, dio la lista de los 26 convocados para la Copa América. Ajá. De estos 26 van a quedar 22. Ajá. Si quieren les doy un repaso. Dale. Rápidamente. Sí. Carrizo, Romero, Andújar como arqueros. Zanetti, uh-huh. Burdizo, Milito, Garay, Rojo, Pareja, Zabaleta y Monzón. Monzón uh-huh. es la sorpresa sí. de esta lista. Mascherano, Cambiaso, Vanega, Biglia, Gago, Pérez y Valeri como mediocampistas. Y los delanteros: Messi, Di María, Agüero, Pastor, Higuaín, Lavezzi, Tevez y Milito. Ahora yo les quería proponer un juego así medio interno entre nosotros. Dale, dale, dale. Yo les quería dar el equipo que para mí va a salir el primero de julio a enfrentar a Bolivia. Buenísimo. Ah, bueno. ¿Te hacemos alguna apuesta? No, es como un jueguito. Si quieren, no sé. A ver. Para mí va a atajar Carrizo. ¿Vos sabés que no? A pesar de todas las críticas y los malos. ¿Vos decís que repunta? Sí. Lo veo más seguro de los otros tres de los otros dos arqueros, de Romero y Andújar. Y pienso que Checho Batista tiene una gran confianza en Juan Pablo. Después, para mí, nuevamente le digo, va a salir Javier Zanetti como lateral derecho, Nicolás Burdizo y Gabriel Milito como centrales. Bien. Y Marco Rojo como lateral izquierdo. Ese no lo tengo, izquierdo. ¿Ves? Jugó en Estudiantes, ahora está jugando en Rusia. Bien. Es muy chico, debe... Si mal no me confundo, debe tener 20 o 21 años. Más de eso no. Pero tiene un gran futuro por lo que demostró acá en Argentina. En el mediocampo, como siempre, Batista jugó con 3-5. Mascherano, Cambiaso y Gago. Gago es el futbolista que no ha tenido regularidad. Recordemos que juega en el Real Madrid, ni más ni menos. Claro. Y arriba, Lionel claro. Messi, Ángel Di María y Higuaín. Bien. ¿Y Ángel Di María es el flaquito? El que decía Maradona, a Di María no lo quería. Se nos está a Di María muriendo, no lo quería. Se nos está muriendo. Se me agarró justo. Sí, el bueno, especialista con Carlos, en deporte. Sí. Con Carlos Tevez tenía un asterisco marcadito. Ajá. Porque no te escuché nombrarlo, por eso te pregunto. Carlos Tevez está convocado y... Carlos Tevez regresó al país de Inglaterra cuando terminó su temporada allá en Inglaterra. Y pidió hablar con el Checho Batista. Esto fue el viernes pasado. Y según declaraciones de Sergio Batista, el Carlos Tevez convenció, con muchas comillas, muchísimas comillas, para estar en esta lista de los 26, pero no lo confirmó entre los 22 que van a quedar. Por ejemplo, Leo Messi se sabe que va a estar, Di María yo creo que también, Mascherano, bueno, hay jugadores que ya se sabe. Sí. Bueno, Carlos Tevez... Según Sergio Batista, no está confirmado para los 22. Bueno, perdón, ¿vos tenés anotado ya tu los tengo anotados. Bueno, vamos a ver cuándo empieza esto. El primero de julio. Primero de julio, bueno, vamos un a mes. Ver. Falta un mes. En un mes, a ver si el joven... Si vengo ahí. Si la pegó, ¿qué, la pegó ¿qué jugamos? ¿O no la pegó? Galletitas para el mate. Por ejemplo. Ahí está, si gana él, pagamos nosotros, la galletita que él diga. Ahí está. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Bien, hay un debate que se dio en televisión, que repercutió por muchos lugares. Y es este debate 678 y la invitada Beatriz Arlo. Así es. La pensadora, la... intelectual de derecha, se dice. Académica. También se dice que era en un momento fue marxista. Marxista, sí. Esas maoísta cosas, también. A mí me suena, me da más duda que otra cosa. Cuando tiene tantas cosas diferentes en su haber, uno puede ir cambiando, pero no sé si tanto, ¿no? Porque estamos hablando de intelectuales, no de gente común. Sinceramente me parece que un cambio tan radical es difícil de, exacto, es difícil eso de soportar sobre las espaldas, pero bueno, es lo que ella dice, sí. Y uno no tiene por qué no creer así a pie juntillas en lo que está diciendo. Claro. A mí ese programa lo vi, no enteramente, porque sí, yo también pues pasé a ver otra cosa, pero la parte que vi, lo que me pareció fue el comienzo de su participación, así apenas terminó el primer informe, le dieron la palabra a ella, y ella arrancó sus comentarios con un nivel de hostilidad y de violencia muy marcados, realmente muy marcados, siendo la invitada, y una invitada muy especial, sin duda, sí, por cierto, para este programa. Me pareció como muy poco atinado, muy poco feliz esta manera de haber comenzado. Ella salió con los botines de punta, los tapones de punta, enojada, muy enojada se la veía, y con un nivel de crítica y cuestionamiento muy alto, y a mi juicio sin demasiados fundamentos. Pero bueno, no soy yo la más indicada para hacer algún comentario, ya fue hecho. Sí, fue un debate muy interesante. Por todos lados, sigue dando todavía que hablar. Ahora, ¿no les parece que había que recalcar lo de 678, más allá de estar a favor o en contra de la ideología que tiene el programa, de haber llevado a Beatriz Arlo en sí, que todos sabemos que iba a haber un debate desde el Vamos por la ideología de Sarlo y todo el panel de 678? Y habría que sacarse el sombrero, porque ellos sabían cómo es Sarlo, todos sabíamos cómo era Sarlo, y todo lo que demandaba. No, en eso creo, te doy la razón, realmente es una apertura y este programa la está requiriendo. Claro, porque no se ve mucho eso en la televisión nuestra. No. La está necesitando y de hecho lo está haciendo, esperemos que siga. Salvo ayer que estuvo Viviana Canosa, pero bueno, eso es un detalle muy mínimo porque no veía... no estaba al nivel de los debates y de las opiniones que había ahí, así que mejor dejarlo pasar. Que no, siga lo de siendo Beatriz Arlo me pareció eso. Pero esto sí. En realidad me pareció un comienzo muy cargado de hostilidad de su parte, ¿no? Y sin disimulo alguno, esto fue lo cierto, ¿no? Sí. Sin ningún tipo de actitud. Actitud amable por haber sido invitada a un programa y por haberle dado la posibilidad de hablar y de disentir con una línea del programa o con la producción del programa. Me pareció muy poco feliz ese nivel de hostilidad que mostró, de movida lo mostró. Sí, sí, sí, tuvo mucho tiempo para hablar, para exponer, para decir lo que quería decir. Tuvo comentarios también como muy muy poco felices para con algunos panelistas. Después de ahí se agarraron los otros medios como para levantar en andas a Beatriz Arlo, pero no fue tan así Otro comentario de mi parte es que tampoco me gustó la participación de Mariotto también. Sí, me pareció una actitud muy hostil. Muy hostil, muy violenta, discursivamente, ¿no? Sí, claro, violenta, claro. Pero me parece que esto no era necesario tampoco. Sí, tilinguería, dijo, los tilingos. ¿Quién fue primero? Si el huevo o la gallina, no importa. Lo cierto es que hubo un clima de cierta hostilidad en el programa. Que bueno, así fue y le ha dado material a muchísimos medios. Claro, claro, realidad, a muchos. Como a este nuestro. Y a nuestro también. Y una de las cosas que me quedó y que puedo discutir, porque ella dice en algún momento, esto de que los medios influyen en la gente es algo viejo y ya no da, esto no es así, hace 40 años que sabemos que no es así. Yo la verdad que le podría preguntar a Tinelli y a De Narváez, si coinciden con ella, en que los medios no influyen en la gente. No, porque a De Narváez lo empezaron a conocer más que nada por la plata que puso en los medios y sobre todo en Tinelli, ¿no? Apareció por todos lados. Vos sabés que el domingo salió en Tiempo Argentino un artículo muy largo y muy serio, muy interesante por otro lado, no recuerdo, es una mujer la que lo escribió, donde explica y pone los fundamentos teóricos de qué pensadores han sido los que dijeron esto, ¿no? Los que sostienen esta postura, y quiénes son los que no sostienen esta postura, con nombres y apellidos, con todo un detalle de la bibliografía sobre la cual se basa la que escribe el artículo para decir que puede ser que según fulano de tal, los medios desde hace más de 40 años no influyen, pero según mengano de tal, sí siguen influyendo. Este fue el cierto rigor que le faltó a Beatriz Arlo, que por cierto lo tiene, pero yo creo que la hostilidad con la que arrancó le impidió tener el rigor que suele tener. Pero bueno. Che, hablando así de otra cosa o no, de lo mismo, somos tan, vos me conocés, la conocés a Karina, mi mujer, ¿somos tan feos nosotros? No. ¿No? Más o menos, somos pasables, digamos. ¿Por qué decís Porque eso? Beatriz Arlo salió a hablar después. ¿De la gente fea? De la gente fea que va a 678, yo me acuerdo, yo tengo fotos en 678. ¿Vos tenés? Sí, claro, yo no sé si mostrarlas o no. ¿A quién? Y a la gente, voy a decir. Si querés mostrármelas a mí, mostrame. Tengo fotos con gente de 678. No, bueno, igual fui de a todos verlo. Modos, yo te conozco acá, te veo todo el tiempo y a Karina también. No dice, son feos ustedes. No, pero. ¿Viste eso que dijo Beatriz Arlo? A ver, la no escuchamos, eso. Ella lo dijo, sí. Mi impresión es que es muy eficaz en recoger un público de entre 40 y 50 años, ex izquierda desencantada, como quien dijera, más sí. 678 Facebook moviliza mucha gente en la plaza. Hay una cosa de buena onda y de chabonismo de buena onda. Vos viste cuáles son las fotos que eligen de la gente. Uno podría decir, entonces hay una cosa de buena onda y de chabonismo que es antiimperialista y eso es simpático, de algún modo. La gente es fea en general en 678. La imagen es fea, el decorado es feo, todo es feo. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Bien, vamos a seguir hablando un poco sobre temas que tienen que ver con nuestra salud y quizás... habitualmente le dedicamos mucho más espacio porque es lo que me toca, lo que hago y lo que creo conocer algo, que es la salud mental o los temas relacionados con nuestro psiquismo, en realidad. Encontré un par de videos, en realidad uno me lo envió una amiga, colega, y el segundo, de ese que ella me envió, me remitió a otros videos. Y es sobre eso sobre lo cual quiero hablar hoy, porque uno de ellos se llama Drogando a nuestros niños, este es el que me envió mi amiga, que dice más o menos a 20 millones de niños se les ha prescripto drogas psiquiátricas, en Estados Unidos hablo, cada 8 horas nace un bebé con defectos a causa de las drogas psiquiátricas. Semanalmente un niño entra en coma a causa de las drogas psiquiátricas. Semanalmente. Mensualmente mueren 4 niños por efectos de las drogas psiquiátricas. Semanalmente un suicidio infantil se atribuye a los efectos de las drogas psiquiátricas. 12 organismos internacionales, dice este mismo video, han publicado advertencias sobre los efectos de estimulantes como el Ritalin. En nuestro país se lo conoce como Ritalina. En algún programa futuro vamos a hablar sobre esto. Que causa adicción, este medicamento, causa adicción, depresión, insomnio, entre otras cosas. Estos mismos organismos regulatorios de la salud en Estados Unidos han publicado 172 advertencias y estudios sobre los antidepresivos. Hay organismos de Estados Unidos, de Canadá, de Gran Bretaña, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de Australia, todos países que pertenecen al primer mundo, indudablemente, advierten que las drogas antipsicóticas pueden causar la muerte y aún así se las prescribe en niños menores de 3 años. Es una locura. Años. termina este video diciendo, Medicare es una industria de 80 mil millones de dólares anuales, 80 mil millones de dólares anuales, con un promedio de mortalidad de 42 mil pacientes por año. Esta tendencia a medicar a la infancia o medicar a los niños es verdaderamente, a mí me causa escozor y me causa pavor. Te comentaba que en algunos programas futuros o quizás en el próximo podemos hablar de una de un síndrome descripto en Estados Unidos fundamentalmente que se llama ADD. Esa sigla quiere decir un déficit de atención. Sí. Son niños que tienen problemas en la concentración de su atención. A estos niños se los medica y se los medica con Ritalina. Vamos a hablar de esto. Yo me sonrío, pero no da nada de gracia esto, ¿no? Este video, como el segundo que les voy a comentar ahora, están hechos por una comisión que se llama Comisión Ciudadana de Derechos Humanos. Este es un organismo de control sin fines de lucro de la salud mental, tiene la responsabilidad de ayudar a promulgar, o ha ayudado, mejor dicho, a promulgar más de 150 leyes en Estados Unidos siempre, que protegen a los individuos de las prácticas abusivas, abusivas y coercitivas, es decir, de obligación. Esta comisión ciudadana ha luchado durante muchísimos años para restaurar los derechos humanos, fundamentalmente en el campo de la salud mental, además. Advirtiendo sobre la legitimidad o no de los diagnósticos psiquiátricos, los riesgos de los tratamientos psiquiátricos, el derecho de todas las alternativas médicas disponibles, porque no es la única, los psicofármacos. No es la única salida, para nada. Y el derecho a rechazar un tratamiento. El derecho, por eso dicen que es advertir las conductas o los tratamientos abusivos y coercitivos, porque a veces los pacientes se ven obligados forzados a tomar este medicamento. Este segundo, este o tantos otros. Este segundo informe o este segundo video se llama El marketing de la locura. Es increíble, es un video que dura un poco más de 12 minutos, creo que hemos hecho una una extracción de lo más importante a mi criterio, ¿no? Exactamente, pero es realmente apabullante los datos de cómo se crean síndromes, cómo se crean cuadros, cómo se etiquetan determinadas conductas, y para esa etiqueta que responde a una determinada conducta viene inmediatamente el medicamento que surge de un marketing de la locura. Según los psiquiatras de la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de personas en el mundo tienen un trastorno mental. Tres veces las poblaciones metropolitanas de Tokio, Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, la Ciudad de México, Mumbai, Milán, Madrid, Toronto, Washington, Atenas, Melbourne, Hong Kong, Singapur, Roma y Berlín combinada. ¿Hay realmente esta cantidad de enfermos mentales? ¿O es solo un caso de buen marketing? A principios del 99, Estados Unidos se enfrentó a una nueva epidemia aterradora. Te sonrojas, sudas, tiemblas, te resulta difícil respirar, decían los pósters. Con el eslogan, imagina ser alérgico a la gente. La enfermedad era el trastorno de ansiedad social, TAS o SAD en inglés, y se afirmaba que afectaba al 13,3% de la población americana. Y para saber más, se instruía a los lectores a contactar con un grupo, la Coalición del Trastorno de Ansiedad Social. Lo que al público no se le dijo era que tanto la coalición como la campaña las había creado una agencia de relaciones públicas y era financiada por una empresa farmacéutica. Más tarde ese año, con la campaña haciendo consciente a millones de personas conscientes de este mal, previamente desconocido, el Paxil se convirtió en la primera droga aprobada por la FDA para el trastorno de ansiedad social. La competición del Paxil se fijó en esto, ese mismo año. Pfizer consiguió la aprobación de la FDA para vender su antidepresivo Zoloft para el tratamiento del trastorno del estrés postraumático, Contrataron también una firma de relaciones públicas para crear su propio grupo de líderes psiquiátricos y les pagaron para difundir sus noticias sobre el trastorno. Esta campaña afirmaría que una de cada 13 personas desarrollaba este trastorno en su vida. Y esto incluía a quien viera un acto de violencia, un desastre natural o un evento angustioso. Y como con Paxil, las ventas del Zoloft subieron por las nubes. Un espacio para las grandes letras de nuestro tiempo. Un lugar para apreciar a nuestros pensadores contemporáneos. Los poetas y sus obras. O sus sobras. Las manos arriba, los que sufrieron como yo. El Dipi, papá, me recabió. Mi chica me dejó por un chabón, que es más feo que yo. Me recabió, ay, cómo me cagó. En bici ando yo y por uno que tiene auto me dejó. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.aijuna.org.ar. Bueno, nos quedó, me quedó en realidad pendiente la otra ley, el otro fruto del trabajo de nuestro Congreso esta semana, que también fue aprobada esta ley. En realidad fue respaldada por 47 senadores de manera unánime. La totalidad de los presentes todos, la votaron. No tuvo votos en contra porque el resto estuvo ausente, que fueron 26 senadores. La ley es la que regula los concursos preventivos y quiebras empresarias. Esto es lo que modificó ayer, creo, el Senado de nuestra Nación. Y lo más interesante, a mi juicio, y creo que al de todos nosotros que estamos aquí en la mesa, es que esta modificación es a favor de la participación de los trabajadores en el proceso. La Cámara Alta le introdujo algunos cambios a lo que había sido ya tratado en diputados, a pesar de que una senadora, la senadora de San Luis, Liliana Negre de Alonso, logró reenviar este proyecto, porque todavía no está como ley, nuevamente a la Cámara Baja. Viste que cuando un proyecto va de nuevo a la otra Cámara, hay que volver a votarlo y demás. Porque ella propone una ley correctiva para esta reforma. Lo que pretende corregir es que el proyecto es que las cooperativas puedan tener trabajadores en relación de dependencia y no solamente socios. Esto no están de acuerdo justamente los trabajadores de fábricas recuperadas porque en realidad va en contra del funcionamiento de las cooperativas de trabajo. Las cooperativas deja de ser cooperativa. Exactamente. Se convierte en una empresa y no en una cooperativa. Bueno, espero que prospere sin la ley correctiva que propone esta senadora Liliana Negre de Alonso, que ya tiene su currículum, que en otro momento lo vamos a comentar. Pero me parece una excelente idea que el Congreso y el Senado haya aprobado esto. Sí, porque hay muchas empresas que han quebrado, se hicieron cargo con lo difícil que fue eso, ¿no? Porque hay que quedarse en la empresa, tratar de que los dueños no la vacíen, no se lleven las herramientas, las máquinas. Amén de esto, los dueños que han quebrado la empresa mandan a la policía a que los reprima porque dice, esto es mío, están ahí metidos. Que ahí está justamente la modificación que introdujo esta ley. Porque hasta ahora pasaba esto que vos estás diciendo. Solo se podía llegar a una gestión obrera si la quiebra la definía un juez comercial. Nada más que eso. Pero solo como una cesión precaria de derechos a los trabajadores. Precaria era la cesión. Y hasta tanto se definiera el destino final del inmueble. Con lo cual los trabajadores de la cooperativa estaban, digamos, en una inestabilidad muy interesante. Ahora no. De todos modos hay que ver qué es lo que pasa. Pero bueno, un capítulo más. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando... Más vale tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. Tenemos básquet para este momento. Peñarol puso Atenas contra las cuerdas. El equipo de marplatense le ganó 86-59 a Atenas y aventaja la serie 3-1. A punto de salir campeón el equipo marplatense. Por otro lado, básquet, se retiró Shaquín O'Neal. Ah, lo escuché hoy. Sí, después de 19 años, aquel pivot de los Lakers, de Miami Heat, de Chicago, de tantos otros equipos. Se retiró después de 19 años, 4 títulos y 3 MVP. MVP, mejor jugador de la liga. De la NBA. Me parece que hasta películas filmó. Sí, ha filmado películas para chicos, para no tan chicos. Creo haber visto alguna con Van Damme, me parece, o algo así, no me acuerdo. Y si me dejas la última, parece una historia de terror, parece un cuento repetido, pero Joseph Blatter, sí, el alemán. Fue reelecto como presidente de la FIFA. Escuchen este porcentaje, por 4 años más, ¿no? Eran necesarios solo 102 votos y se registraron 186 a su favor de 204. 186, no, claro. O sea, nada más mayoría casi absoluta. Todo el mundo lo quiere. 8 votos fueron negativos o se opusieron a votar. Ajá, y esos 8 no, no tienen más espacio. ¿Y saben quién fue el que dio la noticia? ¿El nuestro? Julio Humberto. Claro, el nuestro. Vicepresidente de la FIFA y mano derecha de. ¿A él también lo eligen? En octubre va a haber elecciones para la AFA. Pero yo digo, el cargo de vicepresidente de la FIFA también lo elige, es un cargo... No, lo elige Blatter. Ah, lo elige Blatter. Claro. Él tiene la potestad de elegir su compañero de fórmula, digamos. Claro, una cosa así. Y en las elecciones van a ser acá en... ¿En Buenos Aires? No, en octubre van a ser para la AFA. La de Julio. Claro. Que seguramente... Y sí, yo creo que es un voto cantado, ¿no? Sí, cantado, contado, contraentrega. Y pagado. Calleado. Nos debes algunos datos que ibas a traernos sobre Grondona. Sí, lo estoy preparando. Bueno. Se está mudando y está cambiando de nombre, por las dudas. Lo difícil que es agarrar toda la historia de Julio Grondona desde sus comienzos en Arsenal. El ferretero, claro. Futbolísticamente, desde sus comienzos en Sarandí, fundó un club, estuvo en Independiente, pasó a la AFA, de la mano de la dictadura. Bueno, cuando lo tengas lo compartimos desayunar de un montón de muchas cosas. Yo aprendo mucho acá con todas estas personas que vienen y nos cuentan. Realmente aprendo. Bueno, nos tenemos que ir otra vez. Qué pena. Nos vamos con un poquito de música, pero nos vamos. Sí, y nos encontramos todos acá el otro jueves a las 8 de la noche en Bernal. Chau, chau.